ya desde el 2003 habían algunos intentos de modificar la ley. La verdad es que las empresas vienen desde hace ya bastante tiempo insistiendo con esto, con que la ley es del 73 y por lo tanto está descontextualizada y que no contempla las nuevas situaciones como la aparición de los transgénicos, bueno, hay otro tipo de cosas. Pero sí es verdad que desde 2012, cuando el por entonces ministro de Agricultura, en una conferencia de prensa conjunta con Monsanto, anunciaban por un lado el lanzamiento de la nueva soja, la RR2 intacta, y por el otro lado la apertura de una mesa de negociación para modificar la ley. Bueno, eso, digo, como ya hemos hablado largo y tendido durante todos estos años, por diversos motivos esas negociaciones nunca prosperaron, los anteproyectos nunca salieron del ministerio y nunca llegaron a discutirse en la Cámara de Diputados ni de Senadores, y eso, bueno, obviamente había quedado en stand-by, y bueno, lo que sabemos, porque por ahora son puros, digamos, lo que sabemos es solo de dichos del ministro, es que ya tienen escrito un nuevo anteproyecto, y que en este caso, digo, todo indica que no hay ningún tipo de fisura interna al interior del gobierno que haga que eso no salga del ministerio y entre a la Cámara de Diputados. Claro. Te pregunto por las implicancias que esto tiene y la realidad es que en otros países se ha dado. Sabemos que en algunos países ha tenido justamente vía libre y en otros países se ha erradicado por completo cualquier modificación al tipo de semillas. Sí, a ver, básicamente la modificación de la ley tiene muchas implicancias, pero el punto en cuestión, digamos, el que hizo básicamente que la ley se frenara, digamos, que generara muchas tensiones, aún, digamos, no solo de organizaciones sociales, políticas, campesinas, opositoras al gobierno anterior, sino de propios sectores del kirchnerismo e incluso la mesa de la Federación Agraria. El punto, digamos, que hizo que esto se frenara es la discusión en torno al uso propio. El uso propio es un derecho que tienen los agricultores de guardar parte de su cosecha para volverla a resembrar al año siguiente sin tener que pedir autorización ni pagar regalías por eso. Y obviamente estamos hablando de semillas que tienen propiedad intelectual, que tienen un tipo de propiedad intelectual que se denomina derecho de obtentor, que no es técnicamente una patente, pero que es un tipo de propiedad intelectual. Esto, digamos, este derecho al uso propio es un derecho milenario, digamos, todos los agricultores a lo largo de la historia han hecho esto de guardar parte de su cosecha y volverla a resembrar, una parte de sus semillas. Esto además está contemplado a nivel internacional por un acuerdo que se llama UPOV en su versión 78, pero que la versión del 91 esto ya lo empieza a limitar. La ley argentina está amparada en UPOV 78 y por lo tanto permite esto del uso propio. Bueno, básicamente lo que se viene reclamando por parte de las empresas desde hace mucho tiempo es que Argentina adhiera a UPOV 91, pero que además modifique su ley de semillas para recortar el tema del uso propio. Los anteproyectos anteriores, lo que sabíamos, lo que se había filtrado, era que lo que se buscaba era crear un registro de usuarios exceptuados y entonces, salvo alguna porción muy pequeña de agricultores, que además el Estado era el que determinaba quién entraba y quién no entraba, eran los que podían hacer este uso del uso propio. El resto iba a tener que pagar por la resiembra, lo que se conoce como regalías extendidas. Este es básicamente el punto que está como más fuertemente en discusión. Y todo indica que, digo, por cómo se fue dando la situación y la relación entre el Estado, Monsanto y las mesas de enlace y los grandes productores desde que asumió el gobierno de Cambiemos, todo indica que la ley de semillas va a profundizar esta cuestión de regular, de acortar y, por qué no, de anular el uso propio. Tamara, sabemos que se ha develado en algunos libros, por ejemplo en Argenlix de Santiago Donner, las presiones de Monsanto, no solo en esta década, sino en las décadas pasadas, para que haya modificaciones en la ley de semilla, que haya modificaciones en los impuestos en los puertos a la hora de exportar la soja, que haya impuestos en regalías en los pequeños productores. ¿Qué pasa si Monsanto se va? Porque amenaza con irse del país. ¿Qué pasa si esto se cumple? la realidad es que Monsanto no es la primera vez que amenaza con irse. Digamos, es bastante, es modus operandi de Monsanto esta situación de, digo, cuando la situación se ve que se le complica un poco, amenaza con irse, y esto hace que, bueno, que el gobierno de turno, ante la situación de que se le vaya el principal proveedor de semillas transgénicas y y ante esta posibilidad también de que esto genere una situación conflictiva, y sobre todo en este momento, digamos, de la relación que está entablando el gobierno de Macri con Estados Unidos, ante esta situación, bueno, el gobierno recalcula y, bueno, Monsanto aprieta un poco más. Efectivamente, esto pasó, digamos, durante el gobierno anterior. Monsanto varias veces amenazó con irse del mercado nacional, y de hecho, la situación, digo, por la cual en 2012 vuelve a aparecer la discusión de la ley de semillas, tenía que ver con esto, porque Monsanto no patentó la soja anterior, digamos, la soja RR común, digamos, la del 96, Monsanto no la patentó. Cuando se le vence la patente del glifosato, empieza a presionar para cobrar regalías en los puertos de exportación. Esto lo lleva a una situación muy conflictiva con el gobierno de Néstor Kirchner, que incluso se lleva a juicio internacional, y en 2010 este juicio, o sea, esto se falla a favor del Estado argentino, por lo cual Monsanto no podía cobrar sus regalías. Ahí, digamos, es cuando Monsanto amenaza con retirarse, amenaza con retirarse, y por lo tanto ahí es cuando en 2012 aparece esta promesa, digamos, por parte del gobierno de modificar la ley y la aprobación de la nueva soja. Esto, digo, que ya había, digo, que funciona así, digamos, o que venía funcionando así en la relación entre los diferentes gobiernos y Monsanto, otra vez aparece en este momento, porque, digo, lo último que pasó el año anterior es que empieza a haber un conflicto muy fuerte entre Monsanto y la mesa de enlace, o entre Monsanto y los grandes productores de soja, por la RR2, porque Monsanto, al no lograr modificar la ley, lo que hace es generar contratos privados con los productores de soja intacta, que, digamos, de hecho ya les cobran regalías extendidas, digamos, aunque la ley no lo permite. Esto generó mucho conflicto con la mesa de enlace. El gobierno de Cristina intentó mediar en esa discusión con un decreto de necesidad de urgencia que nunca salió, pero esto, digamos, aparece nuevamente con este nuevo gobierno, y el gobierno de Cambiemos, digamos, teniendo como un aliado importante en su en su base social, digamos, y habiéndole hecho esta promesa de campaña a la mesa de enlace, dictamina una resolución, que es la 140, por la cual de alguna manera se posiciona del lado de la mesa de enlace o de los grandes productores. Ahí es cuando Monsanto vuelve a aparecer con esta amenaza de retirarse del mercado, y ahí es cuando aparece esto de, bueno, discutir una ley de semillas que pueda mediar en esta situación, digamos, que pueda dejar contento a Monsanto y a las grandes corporaciones, pero que también aparezcan algunos de los reclamos de la mesa de enlace. En esas situaciones en las que estamos hoy, digamos, el gobierno, habiendo redactado un proyecto de ley de semillas, que no es público, por lo cual no sabemos de qué se trata, pero que todo indica que lo que busca es dejar contentos a ambos sectores, digamos, a Monsanto y a los productores. Tamara, a propósito de todo esto, presentado este proyecto, va a tener que discutirse adentro del recinto. ¿Qué papel jugaría la oposición hoy, ya en términos políticos, acerca de qué significaría esto? Porque convengamos que la oposición en gran parte la componen sectores del kirchnerismo, que justamente eran los que venían también discutiendo un tipo posible de modificación en la ley de semillas. Sí, ahí la situación está complicada, digamos, porque ya parte de la oposición, el masismo, presentó un proyecto, digamos, lo presentó el presidente de la Comisión de Agricultura, Gilberto Alegre, que es el Frente Renovador, presentó el 27 de mayo un proyecto que es bastante similar a los que se venían discutiendo anteriormente, digamos, mantiene este espíritu de regular el uso propio, de crear el registro de agricultores exceptuados, entonces en el mismo espíritu, digo, de lo que se venía discutiendo, por lo tanto, digo, esa va a ser la postura de un sector de la oposición. Del kirchnerismo, la verdad es que no tenemos todavía muy en claro, digamos, cómo va a jugar cada uno de los legisladores actuales. Dentro del kirchnerismo, a años anteriores, había posiciones distintas, un poco ese fue el motivo por el cual la ley nunca logró salir del ministerio. Aún dentro del ministerio habían algunas posturas encontradas, pero sí es verdad que había un sector mayoritario que estaba impulsando la modificación de la ley. Y todo indica que un poco esa va a ser la postura adentro de la Cámara de Diputados. Ni hablar de senadores, en general los senadores representan a las provincias y por lo tanto ahí las provincias sojeras están particularmente interesadas en esta discusión. Lo cual ahí el tema todo indica que va a ser bastante complejo, por lo cual desde las organizaciones sociales, políticas y demás, lo que estamos intentando hacer es la misma estrategia que se tenía antes, y es que la ley no salga al ministerio. Después, si esto pasa, daremos la pelea al interior de la Cámara de Diputados con asesores y legisladores y ver si se puede dar alguna disputa desde adentro. Pero en principio yo formo parte de una de las campañas que existen, que es la campaña No a la nueva ley Monsanto de semillas en la Argentina. Y ahí, la estrategia que nosotros veníamos teniendo y es la que vamos a sostener, es que la estrategia tiene que ser muy fuerte desde ahora, intentar dar esa discusión para que la ley no salga. En ese sentido, lo que estamos tratando de hacer es una convocatoria lo más amplia posible, a superar las divisiones que venimos arrastrando desde ya hace mucho tiempo, superar estas divisiones y que, poder pegar con un solo puño desde todas las organizaciones sociales, políticas, socioambientales, de productores, de la agricultura familiar, campesinas, indígenas, todas las organizaciones que desde diferentes lugares veníamos dando esta discusión, intentar lograr esa articulación que nos permita dar la disputa antes de que esta ley salga del ministerio.